Buenas noches. Quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste. Te corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo, vieron que hay saqueos. No hay. Vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar. Entonces, esto es una operación. Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre e ir contra la democracia, porque son profundamente antidemocráticos. Y por eso les digo que esta película ya la vimos un montón de veces y que si hay algo que la sociedad argentina sabe es parar a los antidemocráticos. Y te digo una cosa, no seas carne de cañón, porque la verdad es que si los usan, si nos usan para que a través de las redes y estos elementos que están tan buenos como son las redes sociales, lo que hacemos es ayudar a que se genere el caos, ayudar a que se genere miedo, ayudar a que se genere terror, siempre terminan pagando los mismos. Te digo que los gobernadores, las policías, si alguien va a ir a algún lugar a cometer un delito, los van a meter presos. ¿Qué es lo que está pasando? Pasó en Neuquén, pasó en Córdoba. Fueron a cometer un delito, fueron a robar y los metieron en cana. Entonces, eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a terminar sucediendo, porque la verdad es que lo que está habiendo es una operación armada por la gente de Libertad Avanza para tratar de generar miedo y generar inestabilidad. Y no vamos a permitirlo, pero no va a permitirlo nadie en todo el pueblo argentino, porque nos pasó muchas veces y porque si hay algo que sabemos hacer es defender la democracia.